Boa noite. Buenas noches. Todo mundo tudo bem? ¿Están todos bien? Que bom. Qué bueno. Deus é muito bom. Dios es muy bueno. Mi esposa falou hoje à noite, não vou sentar aqui. Hoy no me voy a sentar aquí a tu lado. Não, porque ela não me ama. Ela não me ama. Ela me ama. Acho que sim. Pero ella me dijo que hacía mucho frío aquí adelante. Aí ela falou, ella me dijo que iba a escapar del frío. Así que donde está sentada ahora ya no llega el frío. Ah, chega direto de lá, não é? Chega não, que bom. Qué bueno. A ella le gusta una temperatura de 30 grados y más. 20 grados para ella es muy frío. 20 grados para mí es mucho calor. Así. It's really good to be here. Es muy bueno estar aquí. How many of you have not been here last night? ¿Cuántos de ustedes no estuvieron anoche? Now estaban. ¿Cuántos no estaban ayer en la noche? Wow, varias personas. Bien. Qué bien. Bienvenidos. Okay, let's continue. Okay, continuemos. Let's see what the Holy Spirit is doing. Veamos lo que el Espíritu Santo está haciendo. Do you guys have to stand back there because you're servants or because you don't have a seat? ¿Los de atrás están parados porque son ujieres o porque no tienen asiento? Because if you want to sit, there is seats. Porque si quieren sentarse, hay muchos asientos. But if you want to stand for an hour and a half, that's fine with me. Pero si quieren estar parados por una hora y media, está bien. For me, you can stand as long as you want. Por mí, si quieren estar parados, está bien. I just don't want you to stand because you think you can't sit. Solo no quiero que estén parados porque piensan que no pueden sentarse. So yesterday we were talking about our new DNA. Así que ayer estuvimos hablando de nuestro nuevo ADN. And the importance to overcome our natural DNA. Y la importancia de vencer nuestro ADN natural. We choose by which DNA we live. Elegimos por qué ADN vamos a vivir. Every day we make many choices. Cada día tomamos muchas decisiones. We have the power of choice. Tenemos el poder de elegir. We can choose if we believe we have to live by our natural DNA or not. Podemos elegir si queremos vivir por nuestro ADN natural o no. And I showed you that powerful scripture in John chapter 12. Y les mostré esto en una escritura poderosa en Juan capítulo 12. Where Jesus said that I am dying so that then I can bring much fruit of the same DNA as I. Donde Jesús dijo que él necesitaba morir para producir mucho fruto de la misma clase. Unless a grain of wheat falls in the ground and dies, it will remain alone. A menos que el grano no caiga en la tierra y muera, permanecerá solo. So Jesus died not only to forgive our sins and take us to heaven. Así que Jesús no solo murió para perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo. He died to bring many sons to glory. Murió para traer muchos hijos a la gloria. Of the same DNA as he. Con el mismo ADN que él. And then I finished with this thought. Y luego terminé con este pensamiento. This thought. Este pensamiento. You know, I've kind of feel that I have to be very careful here tonight. ¿Sabes? Siento que debo ser muy cuidadoso esta noche. Because we really just want to follow the leading of the Holy Spirit. Porque en realidad quiero seguir la guianza del Espíritu Santo. We can't follow a program. No podemos seguir un programa. That's very dangerous. Eso es muy peligroso. So I could call you up here any moment to prophesy. En cualquier momento puedo llamarte al frente para profetizar. Get yourself ready. Así que prepárate. It's like I kind of feel that maybe tonight is going to be a little bit different. Siento que esta noche va a ser algo diferente. So let's see if my feeling is because I've eaten too much ribs or because it's of the Holy Spirit. Vamos a ver si fue porque me dieron muchas costillas o si es el Espíritu Santo. Let's see. Veamos. But anyhow. Pero en fin. 1 Corinthians 6 verse 17. Primera de Corintios 6, 17. But he who is joined with the Lord is one spirit with him. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. So if we are one spirit with God. Así que si somos un solo espíritu con Dios. And the real us is spirit. Y nuestro verdadero yo es espíritu. I showed you yesterday that this is the house that we live in. Te dije ayer que esta es la casa que nosotros tenemos. We have to come to the place of really believe that this is not the real us. Tenemos que llegar al punto en el que entendemos que esto no es nuestro verdadero yo. This what you see here is our home. Lo que ves aquí es solo nuestra casa. The real Reinhard lives inside of this house. El verdadero Reinhard vive dentro de esta casa. The real Reinhard is spirit. El verdadero Reinhard es espíritu. 1 Corinthians 5 shows this so clearly. En Primera de Corintios 5 muestra esto de una forma muy clara. So if we belong to the Lord, if you're joined to the Lord, which we are through salvation. Así que si pertenecemos al Señor y estamos unidos a él, lo somos por medio de la salvación. we are now one spirit with him. Ahora somos un solo espíritu con él. Think about this thought for a moment. Piensa en esto por un momento. Now, let me challenge you. Déjame desafiarte. Do you believe that? ¿Tú crees esto? Say yes quickly. No responda así rápidamente. I'm asking a question, but I don't want an answer. Te estoy haciendo una pregunta, pero no quiero una respuesta. Do you really believe this scripture? ¿En realidad crees esta escritura? Pode deixar tudo certinho. Eu só gosto de, às vezes fica um pouco diferente. Do you really believe that you are one spirit with the Lord? ¿En verdad crees que eres un espíritu con el Señor? How many of you? ¿Cuántos de ustedes? Have ever precisa ajuda? Eu te ajudar. Obrigado. Tá bom. How many of you have ever sang this song? ¿Cuántos de ustedes han cantado esta canción? He must increase and I must decrease. Él debe crecer y yo debo menguar. How many of you ever sang that song? ¿Cuántos han cantado algo así? Do you know that that is a terrible song that you should never sing? ¿Sabías que esa es una canción terrible que nunca deberías cantar? I tell you why. Te digo por qué. Who sang that? Who wrote that? Who said that? ¿Quién dijo eso? John the Baptist. Juan el Bautista. Was John the Baptist in the New Covenant? ¿Juan el Bautista estaba en el Nuevo Pacto? He did not live in the New Covenant. No vivía en el Nuevo Pacto. John the Baptist came to prepare the way for Jesus, who then gave us the New Covenant. Juan el Bautista vino para preparar el camino a Jesús, que después estableció el Nuevo Pacto. When the disciple found out, cuando los discípulos lo descubrieron, sorry, when the Pharisees found out, perdón, cuando los fariseos lo descubrieron, that Jesus made more disciples than John the Baptist, que Jesús tenía más discípulos que Juan el Bautista, they said to him, le dijeron a él, don't you care? ¿No te importa? That Jesus makes more disciples than you? ¿Que Jesús tenga más discípulos que tú? What was John's response? ¿Cuál fue la respuesta de Juan? I must decrease, he must increase. Yo debo menguar y él debe crecer. I must get out of the way so that he can have his way. Debo quitarme del camino para que él pueda tener su camino. John came for the purpose to prepare the way for Jesus. Juan vino con el propósito de preparar el camino para Jesús. So if he would not decrease, he would be in the way of Jesus. Así que si él no hubiera menguado, hubiera estado en el camino de Jesús. But if we sing this song, pero si cantamos estas canciones, if we are truly one spirit with him, si verdaderamente somos un solo espíritu con él, you and Jesus are now one. Jesús y tú son uno. Inseparable. Inseparables. So what happens if I decrease? Así que, ¿qué es lo que pasa si menguo? He decreases too. Jesús también mengua. Because he's part of me. Porque él es parte de mí. So you don't want to decrease. Así que no quiero menguar. You want to grow in the knowledge of who you really are. Quieres crecer en el conocimiento de quién eres verdaderamente. One spirit with him. Un espíritu con él. That's why we've got to stop singing songs like Come Lord. Es por esto que debemos de dejar de cantar estas canciones que dicen Ven Señor. Come from where? ¿Ven de dónde? If he's one with you. Si él es uno contigo. It's like, Lord, get out of me and then somehow fly out the window and come in the door. Es como si dijera, Señor, sal de mí, de alguna manera vuela por la ventana y entra por la puerta. Like, come from where? Es decir, ven de dónde. But we have so many old covenant mentalities. Pero verás, tenemos muchas mentalidad del antiguo pacto. And if you learn to really understand who we are. Pero si aprendes a entender quién eres. You see, over the last few years here in Brazil. Verás los últimos años aquí en Brasil. We've heard a lot about grace and the new covenant. Hemos escuchado mucho acerca de la gracia, el nuevo pacto. We've heard a lot about who God is. Hemos escuchado mucho acerca de quién es Dios. We haven't believed how good God is. Now we are learning to believe how good he really is. Hemos escuchado mucho acerca de quién es Dios, pero no hemos creído qué tan bueno él es. And it's wonderful. Y es maravilloso. It's really great that we finally wake up. He's good. He's nothing but good. He's perfectly good. Es maravilloso despertar y entender que Dios es bueno, solo bueno y perfectamente bueno. But it's not enough to understand who he is. Pero no es suficiente con solo entender quién es él. We have to learn to understand who we are. Sino que debemos entender quiénes somos nosotros. Who we are. ¿Quiénes somos? We are the light and the salt of this world. Somos la luz y la sal de este mundo. God is not responsible for the mess in Lucas to Rio Verde. Dios no es el responsable por el desastre de Lucas Río Verde. God is not responsible for the mess in Brazil. Dios no es el responsable por el desastre que hay en Brasil. If somebody says to you, Deus está na controle. Si alguien te dice, Dios tiene el control de todo. Tell him, stop saying such an unbiblical phrase. Dile a esta persona, deje de decir esta frase que no está en la Biblia. God is not in control. Dios no está en control de todo. If God is in control, si Dios tuviera el control de todo, the God that you believe in is making a big mess of Brazil. El Dios en el que crees tiene un completo desastre en Brasil. I would not want to serve that God. Yo no quiero servirle a ese Dios. Think. Piensa. God is in control. ¿Dios tiene el control de todo? We just received two girls at our orphanage and the 12-year-old was pregnant. Acabamos de recibir a dos niñas en el orfanato y la niña de 12 años estaba embarazada. God is in control of that? ¿Dios tiene el control de eso? If he's in control, he's an awful God. Si él controla eso, es un Dios terrible. Terrible. Terrible. He's not in control. Él no está en control. He's sovereign, él es soberano. But he's given the earth to us. Pero nos dio la tierra a nosotros. Es por eso que toda la tierra está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Listen, think about this scripture. Piensa en esta escritura. The whole earth is not waiting that God sovereignly brings revival. Toda la tierra no está esperando a que Dios soberanamente traiga un avivamiento. We are waiting for that. Nosotros estamos esperando eso. We are waiting that God will send revival to Brazil. Estamos esperando a que Dios traiga un avivamiento sobre Brasil. While we are waiting for God, the whole world is waiting for us. ¿Por qué estamos esperando a Dios cuando todo el mundo nos está esperando a nosotros? And God is also waiting for us. Y Dios también está esperándonos. He's waiting that we rise up. Está esperando a que nos levantemos. We understand who we are. Que entendamos quiénes somos. We exercise our God-given authority. Que ejercitemos nuestra autoridad dada por Dios. And that we say here in Lucas, it's not going to happen. Y que digamos, aquí en Lucas esto no va a pasar. We have the divine authority. Tenemos autoridad divina. We will stand against crime and against corruption. Nos podemos levantar en contra del crimen y la corrupción. We will stand as the salt and light of this city. Nos levantamos como la sal y la luz de esta ciudad. Let me share my heart very honestly with you. Déjame compartir mi corazón de una forma muy honesta contigo. And I hope this doesn't offend you. Y espero que esto no te ofenda. If it does, it's surely not my purpose. Si lo hace, de verdad no es mi propósito. But for me, pero para mí, One of the worst visions any pastor can have, una de las peores visiones que cualquier pastor puede tener, is the vision to have a big church. Es la visión de tener una gran iglesia. Honestly. Honestamente. I asked recently a whole group of pastors this question. Hace poco le hice esta pregunta a un grupo de pastores. And I said to them, I want you to be really honest with me. Don't lie. Y les dije, quiero que sean muy honestos conmigo, que no me mientan. If you have a church of 200 people, si tuvieras una iglesia de 200 personas, and you can choose between two options, y solo tuvieras estas dos opciones, within 1 year, que dentro de un año, your church can grow from 200 to 500, que tu iglesia pueda crecer en un año de 200 a 500 personas, but nobody got saved, pero que ninguno fuera salvo. They are people who came from other churches that are bad and religious, and they want the new life that you have. Son personas que vienen de otras iglesias que eran malas y religiosas y quieren la vida que tú tienes. That's the first option. Esa es la primera opción. The second option is. La segunda opción es. You can have instead of 200 church, you can grow by one member only. En vez de 200 miembros, solo puedes crecer de 200 a 201, un solo miembro. 201. A 201. Go to hell. El único propósito de querer tener una iglesia grande es para que las personas no vayan al infierno. That has to be the only motive. Tiene que ser la única motivación. But so, what we need to understand is God has put the church in the earth not so that we can have a nice big building and a lot of people. Lo que tenemos que entender es que Dios ha establecido la iglesia en la tierra no para que podamos tener un gran edificio con mucha gente. But that we can bring transformation to the destruction in this world. Sino para que podamos traer transformación de la destrucción en este mundo. But there is so few pastors that embrace that. Pero hay muy pocos pastores que en verdad entienden esto. So few pastors that really believe in the authority that the church hay muy pocos pastores que creen en la autoridad que la iglesia tiene. Jesus said, Jesús dijo to Peter, a Pedro, you are Peter. Tú eres Pedro. Upon you I will build my church. I'm on this rock. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. He said, I will give you the keys of the kingdom. Le dijo, te daré las llaves del reino. The church has been given the keys of the kingdom. A la iglesia se le han dado las llaves del reino. How do the keys of the kingdom work? ¿Cómo funcionan las llaves del reino? Everything you bind on earth will be bound in heaven. Everything you loose on earth will be loosed in heaven. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. The church has that authority. La iglesia tiene esa autoridad. We can choose what's going to happen on earth. Podemos elegir qué va a suceder en la tierra. We are one with Jesus. Somos uno con Jesús. We are the manifest sons of the living God here on this earth. Somos la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra. Wherever Jesus went, things changed. A donde sea que iba Jesús, las cosas cambiaban. And now he fell in the ground. Y ahora él cayó en el suelo. And he brought many of the same DNA of him. Y produjo a muchos de su clase con el mismo ADN. And he joined them to himself. Y él se unió a ellos. Now they are one. Ahora son uno. So you have to ask yourself the simple question. Así que tienes que hacerte a ti mismo esta pregunta. What does Jesus have? ¿Qué es lo que tiene Jesús? Everything he has, I have too. Todo lo que él tiene, yo también lo tengo. Because I'm one with him. Porque soy uno con él. Very simple question. Es una pregunta muy simple. Does Jesus have health? ¿Jesús tiene salud? Yes. Sí. So health belongs to you. It's your legal right. Entonces la salud te pertenece a ti. Es tu derecho legal. But you see, everything that is in the Christian life, it's by faith. There's no other way. Pero verás, todo lo que sucede en la vida cristiana es por fe. No hay otra forma. And the churches believe so many things so terribly wrong. Y la mayoría de las iglesias creen cosas muy terribles, equivocadas. That's the problem. Ese es el problema. We believe things wrong about ourselves. Nos creemos. Believe things wrong about God. Creemos cosas equivocadas acerca de nosotros mismos, acerca de Dios. Believe things wrong about the present and the future and the past. Creemos cosas equivocadas referentes al presente, el futuro y el pasado. God is waking up the church. Y Dios está despertando a la iglesia. To understand who we are. Para que entendamos quiénes somos. Here is what it means, whatever you bind on earth and whatever you lose on earth. Esto es lo que significa ese versículo que dice que todo aquello que atares en la tierra será atado en los cielos. In the Jewish culture at that time, en la cultura judía de ese tiempo, this is incredible here. Esto es maravilloso lo de aquí. I'm talking to you. Oh, okay. Estoy hablando a ti. Es maravilloso. Look, everybody's like, mira, todos están como, this is crazy. Es una locura. I hardly ever preach in a church like this. Casi nunca predico en una iglesia como esta. What is God using you to build here? ¿Qué es lo que Dios está edificando aquí por medio de ti? Can I come back? ¿Puedo regresar? Can I come back? ¿Puedo regresar? Please. Por favor. This is crazy. Esto es una locura. I'm serious. ¿En serio? Not many places in Brazil I've been to, but people are so hungry, like I sense here. En pocos lugares de Brasil, las personas están hambrientas, como siento que ustedes están aquí. Do you agree with me? ¿Estás de acuerdo conmigo? It's like everybody's like, you guys are amazing. Todos están así, amigos, son asombrosos. Pleasure to serve here. Es un placer servirles a ustedes. Surely you're going to change this town. Seguramente van a cambiar esta ciudad. For sure. Estoy seguro. For sure. Seguro. Okay, let me finish this out, then let's prophesy. Okay, déjenme terminar esta parte para poder profetizar. In the Jewish culture, en la cultura judía, the spiritual leaders had the authority also in to judge things. El líder espiritual tenía la autoridad para juzgar las cosas. Like, you know, when the people of Israel needed something sorted out, they went to their leaders and the leaders made the judgment. Como si recuerdas, el pueblo judío necesitaba resolver algún asunto, iban con los líderes y los líderes juzgaban las cosas. So they would go to the religious leaders. Así que ellos iban a sus líderes religiosos. Let's say me and Daniel have a fight. Digamos que Daniel y yo tenemos una pelea. And we disagree. Y estamos en desacuerdo. So we go to the religious leader. Así que vamos a los líderes religiosos. And I say, look, he promised me that if I would do that, he would do this, but he never kept his promise. Y yo digo, miren, él me prometió que si yo hacía esto, él iba a darme esto, pero él no cumplió su promesa. It was like a court system. Era como una corte. And these religious leaders, they would look at all the facts. Y todos estos líderes religiosos examinaban los hechos. And then they would make a judgment. Y dictaban un juicio. And the judgment was like this. Y el juicio era algo así. They would say, I bind this. Ellos dirían, yo ato esto. Which means we, the judge system, declare this illegal. Eso significa que nosotros, los jueces, declaramos que esto es ilegal. Or they would say, I lose this. O ellos dirían, yo desato esto. They would say, I declare this legal. Es decir, yo declaro que esto es legal. So if I say, así que si yo dijera, he owes me 10,000 reais, but he doesn't pay me. Él me debe 10,000 reales, pero no me ha pagado. If they think that what I'm saying is wrong, si ellos descubren que lo que estoy diciendo está mal, they would say, ellos dirían, I bind this. Yo ato eso. I declare it illegal that you demand 10,000 from him. Yo declaro que es ilegal que demandes de esta persona 10,000 reales. Case closed. Caso cerrado. That's simple. Así de sencillo. So what did Jesus say? Así que, ¿qué fue lo que dijo Jesús? We choose what we declare illegal or legal where God put us. Nosotros declaramos qué es legal o ilegal en donde Dios nos ha puesto. You know, we've been taught that the mayor has the authority over the town. ¿Sabes? Se nos ha enseñado que es el alcalde el que tiene la autoridad sobre nuestra ciudad. No. No. The mayor only has the authority because the church is asleep. El alcalde solo tiene la autoridad porque la iglesia está dormida. If the mayor is corrupt, si el alcalde es corrupto, works against the kingdom and against the church, va en contra del reino y de la iglesia, we will honor all authority. Vamos a honrar a las autoridades. We're not gonna fight the person. No vamos a pelear contra la persona. But in the spiritual world, pero en el mundo espiritual, we can take a position. Podemos tomar una posición, and we can say, y podemos decir, this corruption is illegal in my city. Esta corrupción es ilegal en mi ciudad. I declare it illegal. Yo declaro que es ilegal. I bind this. Yo ato esto. And what happens? ¿Y qué va a acontecer? Now it's declared illegal in heaven. Esto será declarado ilegal en el cielo. This is the crazy thing. Y esta es la parte loca. Heaven backs the authority of the church. El cielo respalda la autoridad de la iglesia. Isn't that crazy? ¿No es eso loco? Whatever you declare illegal will also be illegal in heaven. Cualquier cosa que declares ilegal en la tierra será declarada ilegal en los cielos. But the church has been asleep. Pero la iglesia está dormida. The church is waiting for heaven while heaven is waiting for the church. La iglesia está esperando a los cielos, pero los cielos están esperando a la iglesia. And all the creation is waiting for the church too. Y toda la creación está esperando a la iglesia también. So I dream. Así que yo sueño. Of a church of Jesus Christ. Con que la iglesia de Jesucristo. That is not concerned about how big they are. No se preocupe de qué tan grande es. Don't misunderstand me. No me malentiendas. Of course, I want there to be a church of whatever, 40,000-50,000 members in Lucas. Claro que quiero que haya una iglesia de 40,000-50,000 personas aquí en Lucas. But only for the reason so that 40,000 or 50,000 don't go to hell. Pero por la razón de que esas 40,000 or 50,000 personas no se vayan al infierno. So that God has a habitation where He can dwell. Para que Dios tenga una habitación en donde pueda morar. Not so that we can build a big monument. No es para que construyamos un gran monumento. But 30 years ago. Más o menos 30 años atrás. God said to me one time so clearly. Dios habló conmigo de una forma muy clara. He said, Reinhard. Dijo, Reinhard. If you ever build a tower. Si alguna vez construyes una torre. Of your ministry. De tu ministerio. And you put your name on top of the tower. Y pones tu nombre en lo alto de esa torre. It's gonna happen what happened to the Tower of Babel. Va a sucederte lo mismo que le sucedió a la Torre de Babel. I'm gonna destroy it. Voy a destruirla. I'm not going to share my glory. Porque no voy a compartir mi gloria. Because I don't want a tower where on the top there is the name of a man. Porque no quiero que en lo alto de una torre esté el nombre de un hombre. Or the name of a denomination. O el nombre de una denominación. Whatever denomination. De cualquier denominación. We don't build towers. No construimos torres. We are a living temple. Somos un templo vivo. We are building a habitation where God can dwell. Edificamos una habitación en la que Dios pueda habitar. And through that habitation, y por medio de esta habitación, God's authority is extended on the earth. La autoridad de Dios se extiende sobre la tierra. Let your kingdom come. Que venga tu reino. Let your will be done. Que se haga tu voluntad. Here on earth. Aquí en la tierra. Like it is in heaven. Como en los cielos. So as we learn to understand, así que mientras aprendemos a entender esto, we have the authority here on this earth. Que tenemos autoridad sobre esta tierra. Heavens belong to the Lord, the psalmist says. Los cielos pertenecen al Señor, dice el salmista. But the earth he has given to the sons of men. Mas la tierra se le ha dado a los hijos de los hombres. We are the sons of men. No somos los hijos de los hombres. We are the sons of God. Somos los hijos de Dios. He has given you Brazil. Él te ha dado Brasil. He has given you Cuiabá. Él te ha dado Cuiabá. He has given you Lucas. Él te ha dado Lucas. He has given us these places. Él nos ha dado todos estos lugares. And the world is not in such a mess because of God or because of the devil. Y el mundo está hecho un desastre no debido a Dios o al diablo. I know we want to blame God or the devil, but that's not why the world is in such a mess. Sé que queremos culpar a Dios o al diablo, pero esa no es la razón por la que el mundo está hecho un desastre. The world is in such a mess because the church has not understood and exercised her authority. El mundo está hecho un desastre porque la iglesia no ha entendido y ha ejercitado su autoridad. Last year God said to me. El año pasado Dios me dijo. Reinhard, be very, very careful. Reinhard, ten mucho, mucho cuidado. Never to comfort unbelief in your own heart. Nunca consolar la incredulidad en tu propio corazón. He said, unbelief needs to be confronted, never comforted. La incredulidad tiene que ser confrontada, nunca consolada. I said, Lord, who comforts unbelief? Yo dije, Señor, ¿quién consuela la incredulidad? He said, my people do that all the time. Él dijo, mi pueblo lo hace todo el tiempo. I said, what? Respondí, ¿cómo? He said, yes. Me dijo, sí. Unbelief needs to be confronted, never comforted. Sí, la incredulidad tiene que ser confrontada, nunca consolada. I said, how do Christians comfort unbelief? Dije, ¿cómo consuelan los cristianos la incredulidad? A man dies with 52 years of a terrible disease. Un hombre muere con 52 años de una terrible enfermedad. Leaves a little 4-year-old boy behind. Y deja a un pequeño niño de 4 años atrás. Y a él y a su madre. What do we say? ¿Qué es lo que decimos? The Lord took him. El Señor se lo llevó. Happened in Videira. Sucedió en Videira. Yes, I was in the meeting. Sí, yo estaba en esa reunión. And my heart broke. Y mi corazón se quebrantó. This is why my heart broke. Esta fue la razón por la que se quebrantó. I thought, how are you going to tell a 4-year-old orphan that the good God in heaven killed his daddy? Yo pensé, ¿cómo vas a decirle a un niño huérfano de 4 años que el buen Dios del cielo mató a su papá? How do you expect him to love God? ¿Cómo esperas que ese niño ame a Dios? How do you tell this kid, just trust God, you know, he likes to kill daddies, but just trust him anyhow? ¿Cómo le dices a ese niño, solo confía en Dios, sabes, le gusta matar a los papás, pero confía en él de todos modos? Why do we say things like this? ¿Por qué decimos cosas de esa forma? Because it comforts the unbelief of our heart. Porque eso consuela la incredulidad de nuestro corazón. The Lord took him. Ah, it brings comfort. El Señor se lo llevó. Ah, eso trae consuelo. It's much more painful to say the truth is there is a lot of unbelief in the church. It's painful. Es mucho más doloroso decir la verdad, que hay mucha incredulidad en la iglesia. Es más doloroso. It's painful, but it's the truth. Es doloroso, pero es la verdad. And if we don't learn to confront the unbelief in our own hearts and in the church, pero si no aprendemos a confrontar la incredulidad en nuestros corazones y en la iglesia, we're never going to exercise our authority that God has given us. Nunca vamos a ejercitar la autoridad que Dios nos ha dado. So never comfort unbelief. Así que nunca consueles la incredulidad. Confront it. Confróntala. I understand the church is not at the level where she's supposed to be. Entiendo que la iglesia no está en el nivel que se supone debería estar. I understand. Lo entiendo. But that doesn't change the truth that this is where God sees us and where we have to live. Pero eso no cambia la verdad de que así es como Dios nos ve y donde tenemos que vivir. I just had a terrible message today. Apenas recibí un mensaje terrible hoy. Really, really terrible message. Un mensaje muy, muy terrible. Probably my closest spiritual son. Tal vez mi hijo espiritual más cercano. He's Austrian. Es austriaco. But he leads a work in another country. Pero él tiene una obra en otro país. 25 years he's been close to my heart. Tiene 25 años que es muy cercano a mi corazón. Yesterday, ayer, he sent me a message. Me envió un mensaje. I had to rush my wife to the hospital. Tuve que llevar de emergencia a mi esposa al hospital. In the middle of the night because she has strong pain. En medio de la noche porque tenía un dolor muy fuerte. So they did a lot of tests. Así que le hicieron muchos estudios. And she sent me a message this morning. Y ella me envió un mensaje esta mañana. She said, Reinhard. Ella me dijo, Reinhard. They found something in my ovaries. Encontraron algo en mis ovarios. But they're not sure what it is. Pero no saben qué es. They have to do some more tests. Tienen que hacer más exámenes. That's what she told me yesterday. Eso fue lo que me dijo ayer. This morning she told me. Esta mañana ella me dijo. In the blood test. En el examen de sangre. The part that shows if there is cancer in your body or not. La parte que muestra si hay cáncer en tu cuerpo o no. Is twice as high as it is supposed to be. Es el doble de alto de lo que debería de ser. So it sounds like I have cancer in the ovary. Así que parece que tengo cáncer en el ovario. She's my daughter. Ella es mi hija. She's got 3 beautiful girls that are my grandchildren. Tiene 3 hermosas hijas que son como mis nietas. I was just with them 2 weeks ago. Estuve con ellos hace 2 semanas. She just turned 40. Ella acaba de cumplir 40 años. So the first thing that I did, así que la primera cosa que hice, I sent her immediately a message. Inmediatamente le envié un mensaje. I said, do not open your heart to fear. Le dije, no abras tu corazón al miedo. Don't. No. If you open your heart to fear, si abres tu corazón al miedo, you believe that cancer has power over you. Vas a creer que el cáncer tiene poder sobre ti. You can't do that. No puedes hacer eso. Now, the real battle is not against cancer. The real battle is against the unbelief in our heart. La verdadera batalla no es contra el cáncer. La verdadera batalla es contra la incredulidad de nuestros corazones. Debbie sent a message. Debbie le envió un mensaje. Because we have a group. Porque tenemos un grupo. Debbie, her, and that couple, and me. Debbie, ella, esa pareja y yo. And she sent a message something like this. Y ella envió un mensaje parecido a esto. Thank God. Gracias a Dios. Neither us nor the Bible agrees with the blood work or with the diagnosis of the doctor. Que nosotros y la Biblia no estamos de acuerdo con el examen de sangre o el diagnóstico del doctor. So the real battle is always, do we believe who we are? Así que la verdadera batalla es que si creemos quiénes somos. Do you believe that you are the son of God with the same DNA of Jesus Christ? ¿Crees que eres el hijo de Dios con el mismo ADN de Jesucristo? Do you believe that you are joined to the Lord and you really are one with Him? ¿Crees que fuiste unido al Señor y que realmente eres un espíritu con Él? You have to convince your heart that this is the truth and nothing else. Tienes que convencer a tu corazón de que esta es la verdad y nada más. Once your heart believes that you are one with the Lord, una vez que tu corazón crea que eres uno con el Señor, you have the authority of the Lord. Tendrás la autoridad del Señor. You don't have to accept anything anymore that Jesus doesn't accept. Con esto no tendrás que aceptar nada que Jesús no acepte. Not only do you have the authority, you have everything that he has. No solo tienes la autoridad, tienes todo lo que él tiene. Hebrews 1 verse 1. Hebreos 1 versículo 1 dice. He says it in the last day he's spoken through his son. Que en los últimos días le ha hablado a sus hijos. Verse 2 tells us this. Versículo 2 dice esto. That he has appointed him the heir of everything. A quien constituyó heredero de todo, a Jesús. Not he will. No que lo va a constituir. He has made him the heir of all things. Sino que lo constituyó heredero de todas las cosas. Just think this thought. Solo piensa en esto. If Jesus, si Jesús is the heir of everything, es el heredero de todo, and I am a son of God like Jesus, y yo soy un hijo de Dios así como Jesús, Romans 8 verse 17 says this. Romanos 8, 17 dice esto. If we are sons of God, que si somos hijos de Dios, sons of God, hijos de Dios, like Jesus, así como Jesús, if we are sons of God, we are also heirs. Si somos hijos de Dios, también somos herederos. Joint heirs of Jesus Christ. Coherederos con Jesucristo. So Jesus Christ is the heir of what? Así que Jesucristo es el heredero de qué? Of everything. De todas las cosas. No Christian should ever have lack of finances. Ningún cristiano debería de vivir en escasez en finanzas nunca. No church should ever have lack of finances. Ninguna iglesia debería vivir con escasez en sus finanzas nunca. Never. Nunca. We can't blame it on the crisis. No podemos culpar a la crisis. Because we don't believe who we are. Porque no hemos creído quiénes somos. I was just talking to Pastor Florencio today. Apenas estaba hablando con el Pastor Florencio hoy. In reality, his wife is the director of the orphanage. En realidad, su esposa es la directora de la casa hogar. But he's the husband. He's very cute. Pero él es su esposo. Es muy simpático. And Debbie really likes to talk to him. Y a Debbie le gusta platicar mucho con él. Those two. A esos dos. They're always working hard to try to convince me. Les gusta mucho tratar de convencerme. He just told me, he said, I really like to talk to Debbie. Apenas me dijo ayer, me gusta mucho platicar con Debbie. I said, I know why you like to Debbie. Y le dije, sé por qué te gusta platicar con ella. You said to her, hey Debbie, we need to build this sports place for our children. Porque le dices a Debbie, oye Debbie, deberíamos construir esta cancha de deportes para nuestros niños. And Debbie says, we do. Y Debbie dice, sí, deberíamos. Yes. Sí. We talk to my husband. Déjame hablar con mi esposo. She comes and she puts the plans on the table. Y luego viene y pone todos los planos en la mesa. She said, we need this. Y ella dice, necesitamos esto. I said, really? Y yo le digo, ¿en serio? How much is it? ¿Cuánto cuesta? I don't know. Y me responde, no lo sé. So I asked Florencio today. Así que le pregunté a Florencio hoy. It's only 100,000. Me dijo, solo cuesta 100,000 reales. But. Pero. She didn't just say we need this sports thing. Ella no solo dijo, necesitamos esta cancha deportiva. We need to do something else. Sino que dijo, necesitamos otra cosa. All this happened last week. Todo esto sucedió la semana pasada. So I came home from Poland, she came home from our orphanage. Porque yo regresé de Polonia y ella regresó de nuestro orfanato. So she said, así que ella dijo, do you know that we have two twins at the orphanage? ¿Sabes que tenemos dos gemelas en el orfanato? They've only been with us for 2 years. Solo han estado con nosotros por 2 años. They've never been to school until they came to us. Y nunca fueron a la escuela hasta que llegaron a nuestro orfanato. They are 17. Tienen 17 años. They will be 18 in January. Van a cumplir 18 años en enero. Very sad. Muy triste. They can't read, they can't write. No saben leer ni escribir. They are part of six siblings or six. They're part of six siblings. Son parte de 6 hermanos. Abandoned, abused, destroyed. Fueron abandonados, abusados, destruidos. So those two girls cannot live by themselves. There's no way. Así que esas dos niñas de ninguna manera pueden vivir por sí mismas. They've got a very low IQ. They've got no. They just got no structure. No tienen educación, no tienen estructura. But the law says. Pero la ley dice. The day they turn 18. Que el día que cumplan 18 años. They must leave the orphanage. Deben salir del orfanato. They're not allowed to remain. No se les permite quedar. If they remain, the government can close down the orphanage. Si se quedan, el gobierno puede cerrar el orfanato. So David said. Así que David dijo, we have a few months. Tenemos unos meses. What are we going to do with those twins in January? ¿Pero qué vamos a hacer con esas gemelas en enero? They're going to go back and live on the street. Van a regresar a vivir a las calles. What's going to happen to them? ¿Qué va a pasar con ellas? They're going to prostitute themselves. ¿Van a volver a prostituirse por comida? Probably. Tal vez. She said, we need to do something. Ella dijo, necesitamos hacer algo. She's cute too. Ella es muy linda también. Like Florencio. Así como Florencio. She said this to me. Ella me dijo esto. She said, I'm the vice president of the association. Ella dijo, soy la vicepresidenta de la asociación. And I can make executive decisions. Y puedo tomar decisiones ejecutivas. So I said, okay, let's make a conference call. Así que le dije, vamos a hacer una videollamada. So on Saturday we did. Así que el sábado lo hicimos. I said, so what do we need? Así que le dije, ¿qué necesitamos? He said, we need to open another ministry. Él dijo, necesitamos abrir otro ministerio. A ministry that takes care of kids who leave the orphanage at 18 and can't take care of themselves. Un ministerio que cuide de niños que dejen el orfanato a los 18 años y que no puedan cuidarse de sí mismos. I said, okay. Les dije, está bien. So, how do we do this? Así que, ¿cómo hacemos esto? Well, no problem. Bueno, no hay problema. Buy land. Compramos un terreno. We build a house. Construimos una casa. And then we put people there who take care of these kids. Y luego ponemos a alguien que cuide de estos jóvenes. Okay, how much do you need for the lot? Okay, ¿cuánto necesitas para comprar el terreno? Oh, 60,000. Oh, 60,000 reales. Okay. Muy bien. I hung up the phone and 10 minutes later I put 60,000 and sent it up there. Colgué el teléfono y 10 minutos después les envié 60,000 reales. And now we're going to start building a house. Y ahora vamos a comenzar a construir una casa. And I told him, y le dije, I want it to be big enough. Quiero que sea lo suficientemente grande. That we can put like at least 20 of those people in there. Para que al menos podamos tener a 20 jóvenes de esa edad. I don't want a little place for 4 or 5 kids. No quiero una casa pequeña para 4 o 5 niños. How do we do all this? Pero ¿cómo hacemos todo esto? Look, it's real simple. Mira, es muy sencillo. If I'm one spirit with Jesus, si soy un espíritu con Jesús, if I'm the son of God like Jesus, si soy un hijo de Dios como Jesús, like Jesus, como Jesús, what do you think Jesus would do? ¿Qué crees que haría Jesús? Oh, sorry, we don't have the money. We can't take care of the children. Oh, disculpa, no tenemos dinero. No podemos cuidar a estos niños. No. No. He's the heir of everything. Él es el heredero de todo. Everything. Todo. If he's the heir of everything and I'm one spirit with him, I'm the heir of everything also. Si él es el heredero de todo, yo soy un espíritu con él, yo también soy el heredero de todo. So, here's what I'm going to do. Así que esto es lo que voy a hacer. I'm going to build a nice big house. Voy a construir una casa grande y hermosa. And I didn't tell Florencio. No le he dicho a Florencio todavía. But I'm also going to build a sports thing. Pero también voy a construir la cancha deportiva. Everything this year. Todo lo voy a hacer este año. Debbie's smiling. Look how happy. Debbie está sonriendo. Mira lo feliz que está. I didn't tell her yet either. No le había dicho a ella todavía. Because he just sent me all the plans. Porque ella acaba de enviarme todos los planos. But Debbie said, there are 30 children that don't even have a place to play. Pero ella me dijo, tenemos 30 niños que no tienen un lugar en donde jugar. So we're going to build them a really, really nice place. Así que les vamos a construir un lugar muy, muy bonito. I am the heir of everything. Yo soy el heredero de todo. Of everything. De todo. So. Así que. The vice president, la vicepresidenta, just makes a decision, tomó la decisión, and the president believes, y el presidente creyó, believes, le creyó, and the money always is there, y el dinero siempre llega. No, the vice president believes too. La vicepresidenta también cree. She's a great woman of faith. Ella es una gran mujer de fe. But you know, if I would live my Christian life the way most Christians live it. Pero sabes, si viviera mi vida cristiana como la mayoría lo hace. I wouldn't sleep. No dormiría. I would have high blood pressure. Tuviera problemas de presión arterial. I already might have a heart attack. Tal vez yo hubiera tenido un ataque cardíaco. I would constantly be stressed. Constantemente estaría estresado. Every month we need about 50,000 reais to take care of the 200 children. Cada mes necesitamos 50,000 reales para cuidar de 200 niños. Never was one penny missing, never. Nunca nos ha faltado un centavo, nunca. But listen to this. Pero escuchen esto. This is the beautiful thing. Esto es lo hermoso. I think it's beautiful. Yo creo que es hermoso. There is not one church in the whole world that supports us. No hay una sola iglesia en todo el mundo que nos apoya. Not one church that gives us regular support. Ni una iglesia nos apoya regularmente con finanzas. There is one assemblies of God. Hay una asamblea de Dios. From time to time they send 1,000 reales. Que de vez en cuando nos envía 1,000 reales. But that's nothing if you need 50,000 a month. Pero eso no es nada cuando necesitas 50,000 reales al mes. But it's still very nice. Pero aún así es muy amable de su parte. But we don't have any regular support from any place in the world. Pero no tenemos un apoyo financiero regular de ninguna parte del mundo. But there's always enough money. I'm sorry? There's always enough money. Pero siempre hay suficiente dinero. Always. Siempre. You know why? ¿Sabes por qué? Because I am one with my Jesus. Porque... My Jesus is the heir of everything, so I'm the heir of everything, so what's the problem? Porque soy uno con mi Jesús. Mi Jesús es el heredero de todo, y si soy uno con él, entonces ¿cuál es el problema? If the church understands, si la iglesia entendiera esto, nobody is going around anymore begging for money. Nadie anduviera mendigando dinero. We have never asked one person for one cent, and we never will. Nunca le hemos pedido a nadie ni un solo centavo y nunca lo haremos. Never. Nunca. Do you know what happened to me one day? ¿Sabes qué pasó conmigo una vez? We needed a certain amount of money. Necesitábamos cierta cantidad de dinero. And I was up at night, just like spending time with Jesus. Y estaba tarde en la noche pasando un tiempo con Jesús. And it was night, dark. Y estaba oscuro. Suddenly the room lit up. Y de repente algo iluminó el cuarto. And an angel stands in front of me, smiling at me. Y de repente un ángel estaba enfrente de mí sonriéndome. And he put a whole pile of money on the table. Y puso una gran pila de dinero en la mesa. Smiled and left. Sonrió y se fue. Until today I wonder where he took that money from. Hasta el día de hoy me sigo preguntando de dónde obtuvo el dinero. Maybe from the government, they won't notice. Tal vez del gobierno, ni siquiera se van a dar cuenta. I really don't know. En verdad no lo sé. Maybe from some drug dealer. I don't know. Tal vez de un traficante de drogas. No lo sé. Did you have a lot of money missing on your bank account that didn't know where it went? Si algún día te hace falta una cantidad de dinero en tu cuenta y no sabes a dónde fue. Maybe it took it from you. Tal vez fue de ti. But listen. Pero escucha. If the church would only understand, we need to stop limiting God. Si la iglesia solo entendiera que debemos de dejar de limitar a Dios. And limit ourselves. Y limitarnos a nosotros mismos. If we would understand that. Si entendiéramos esto. We would transform city after city after city. Transformaríamos ciudad tras ciudad tras ciudad. Next year. El siguiente año. I'm going to open 3 schools of the prophetic and supernatural here in Brazil. Voy a abrir 3 escuelas de lo profético y lo sobrenatural aquí en Brasil. And it will not be in Lucas. Y no va a ser aquí en Lucas. He picked us up from the airport. Nos fue a recoger al aeropuerto. And he said, where are the 3 cities? Y me preguntó, ¿cuáles van a ser las 3 ciudades? He said, you're going to open one in Lucas, right? Él dijo, vas a abrir una en Lucas, ¿verdad? I said, qual osadia Deus te deu? Y yo le dije, ¿cuánta osadía te ha dado Dios? Pero creo que no fue de Dios. But you know why? ¿Pero sabes algo? Because the Lord said to me. Porque el Señor me dijo. Reinhard, falou comigo. Reinhard. I'm coming back very soon. Voy a regresar muy pronto. You can't travel around all over the world the way you do, just teach some people. No puedes seguir viajando por todo el mundo como lo haces y solo enseñar a unas pocas personas. You have to multiply what I have given you and what I have made you. Tienes que multiplicar lo que te he dado y lo que te he enseñado. So that's the whole purpose. Así que ese es el propósito. So I have to multiply who I am and what I have. Así que tengo que multiplicar quién soy y lo que tengo. And these people again have to multiply that. Y estas personas que lo aprendan también tienen que multiplicar eso. So in a few years, Brazil will be filled with people who walk as the sons of God on this earth. Así que en unos cuantos años Brasil estará lleno de personas que van a caminar como hijos de Dios en esta tierra. We know. Lo sabemos. We know. Lo sabemos. That we have what Jesus has. Que tenemos lo que Jesús tiene. Have his DNA. Tenemos su ADN. And we are going to transform finally our town. Y finalmente vamos a transformar nuestras ciudades. Sweetheart, come here, please. Amor, ven para acá. Oh. How are you feeling? You feeling good? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Good. Because you're going to prophesy too. Porque también vas a profetizar. Holy Spirit, we just thank you so much. Espíritu Santo, te doy muchas gracias. Say Holy Spirit, thank you. Di Espíritu Santo, gracias. Say Holy Spirit, I like you. Espíritu Santo, me gustas mucho. Holy Spirit, I love you. Espíritu Santo, te amo. Say Holy Spirit, you're welcome. Di Espíritu Santo, eres bienvenido. We honor you. Te honramos. We desire you. Te deseamos. Do anything you want. Haz lo que quieras hacer. And the Lord is saying, y el Señor les dice, here to this church in Lucas, a esta iglesia aquí en Lucas, the Lord is saying, el Señor dice, this is a very important season of your life. Esta es una temporada muy importante de tu vida. Because this is not the season where I'm building. Porque esta no es una temporada en la que estoy edificando. This is the season where I'm putting in the foundation. Esta es la temporada en la que estoy estableciendo tus cimientos. And what had happened in the previous month from your beginning. Y lo que había ocurrido en los meses anteriores desde tu inicio. Was the adjusting of the foundation. Ha sido el ajuste del fundamento. There are many things that you have learned as a church. Hay muchas cosas que aprendieron como iglesia. There are many things you've tried to understand and it was a little bit difficult. Hay muchas cosas que intentaron entender y se les hizo difícil. But you've had a beautiful response in your heart. Pero tuvieron una hermosa respuesta en sus corazones. You've had a desire to start everything really right. Tuvieron este deseo de comenzar esta obra de una manera correcta. And there were moments where you sat together with your leaders. Y hubieron momentos en los que dijeron con sus líderes. And where this was the attitude. Y esta fue su actitud. We have got to start it right from the beginning. Necesitamos hacerlo de la manera correcta desde el inicio. The beginning is very important. El inicio es muy importante. And the Lord is saying, this was my heart's desire. Y el Señor dice, este fue el deseo de mi corazón. Because it was all adjusting and building the foundation. Porque todo esto fue el ajustar y establecer el fundamento. Because the Lord is saying, upon this foundation. Porque el Señor dice, sobre este fundamento. The foundation that I've laid here in the life of this church. El fundamento que establecí sobre la vida de esta iglesia. The foundation of the understanding of the new covenant. El fundamento del entendimiento del nuevo pacto. As you have been desiring to understand the new covenant better. Con ese deseo que tienen de entender el nuevo pacto de una forma mejor. The Lord is saying, this is all part of the foundation of the life of this church. El Señor dice, todo esto es parte del fundamento de la vida de esta iglesia. Yeah. And the Lord is saying, some of you have been thinking it's a little bit too slow. Y el Señor dice, algunos creen que van un poco lento. No. Pero el Señor dice, no. I can't rush through the foundation. No puedo acelerar el fundamento. Because if the foundation has cracks, the building will not be the strong. As I wanted. Porque si el fundamento no está bien, el edificio no será fuerte como yo quiero que sea. And that's why I'm taking time and giving attention to the building of the foundation in the life of this church. Y por eso me estoy tomando el tiempo necesario para establecer el fundamento de la vida de esta iglesia. But the Lord is saying, pero el Señor dice, very quickly, muy rápidamente, even this year, aún en este mismo año, I'm going to begin to build upon this foundation. Voy a comenzar a construir sobre este fundamento. And this church will be a powerful house of God. Y esta iglesia será una poderosa casa de Dios. This church will exercise the authority of heaven here in this city. Esta iglesia ejercitará su autoridad del cielo aquí en esta ciudad. And the Lord is saying, not only that. Y el Señor dice, no solo eso. This church will be a model for other people to plant other churches. Esta iglesia será un modelo para que otras personas planten iglesias. Pero el Señor dice, la cosa más importante que quiero que entiendan esta noche es que todo lo que edifiquen tiene que permanecer orgánico y no organizado. Porque el Señor dice, hay muchas iglesias que se volvieron organizaciones muertas. Pero el Señor dice, estoy estableciendo aquí un organismo vivo. A living organism that lives in honor and love to one another. Un organismo vivo que vive en amor y honra a los unos con los otros. It doesn't live in the unity of man, but lives in the unity of the spirit. Que no vive en la unidad del hombre, sino en la unidad del espíritu. And the Lord is saying, I am doing this. Y el Señor dice, yo estoy haciendo esto. I just want you to surrender and work with me. Solo quiero que se rindan y cooperen conmigo. And I will help you and I will teach you by my Holy Spirit. Y yo voy a ayudarles y enseñarles por medio de mi Espíritu Santo. And this Santo. Will be a model of the churches I'm building. In the last days. Y esta será un modelo de las iglesias que estoy levantando en los últimos días. And many other people will come from the surrounding cities and learn from you. Y muchas personas vendrán de las ciudades de alrededor para aprender de ustedes. But the Lord is saying to you tonight. Pero el Señor te dice esta noche. Be very careful. Ten mucho cuidado. Do not not allow them to join you as an organization. No permitas que te traten como una organización. But always make sure it remains a living organ. Sino que siempre asegúrate de que siga siendo un organismo vivo. Because the Lord is saying, I'm not giving you an idea to multiply. Porque el Señor dice, no te estoy dando una idea para que se multiplique. But I'm building a model that will be multiplied. Sino que estoy edificando un modelo para que puedas multiplicar. And many towns will be conquered for my name. Y muchas ciudades serán conquistadas para mi nombre. And in many places my authority will be exercised. Y en muchos lugares mi autoridad será ejercida. And there will be transformation in many places in Brazil through what began here in this place. Y habrá transformación en muchos lugares de Brasil por medio de lo que están iniciando en este lugar. But the Lord is saying, pero el Señor dice, there will be other people rising up and criticizing what is happening here. Habrá otras personas que se levantarán y criticarán lo que está sucediendo aquí. There will be other pastors standing up and criticizing what's happening here. Habrá otros pastores que criticarán lo que está sucediendo aquí. The Lord is saying the devil wants to use this criticism. Y el Señor dice, el diablo quiere usar esta crítica. To stop and to destroy the beautiful thing that I'm building here. Para parar y destruir la cosa hermosa que estoy haciendo aquí. Do not allow him to do this. No permitas que haga esto. Radically forgive and radically love. Perdona radicalmente y ama radicalmente. And never defend yourself. Y nunca te defiendas. Never. Nunca. Continue following my ways. Continúa siguiendo mis caminos. And I will be your defense. Y yo seré tu defensor. What I'm building will defend itself. Lo que estoy edificando se defenderá por sí mismo. But the Lord is saying, pero el Señor dice, this is a significant purpose what I'm doing here. Esto tiene un propósito muy significativo lo que estoy haciendo aquí. This is not about you people. Esto no tiene nada que ver con ustedes. This is about my purpose for this beautiful country. Esto es acerca de mi propósito para este hermoso país. And the Lord is saying to you, Señor José. Y el Señor dice para ti, Señor José. I have the most incredible days prepared for you that you've not yet experienced. Tengo los mejores días preparados para ti que todavía no has experimentado. Because you've experienced many things with me. Porque has experimentado muchas cosas conmigo. Many blessings you've experienced from my hand. Has experimentado muchas bendiciones de mi mano. And many times you've seen my kindness intervene in your life. Y muchas veces has visto mi bondad interviniendo en tu vida. Many times your heart has been wounded because you've been kind. Muchas veces tu corazón fue herido por ser bondadoso. And people have abused your kindness and wounded you. Y las personas abusaron de tu bondad y te hirieron. But the Lord is saying you never stop believing in my kindness. Pero el Señor dice, nunca dejaste de creer en mi bondad. And I will make you an expression of the true kind Father in heaven. Y te haré una expresión del verdadero Padre bondadoso que está en los cielos. And I see how the Lord is giving you a lot of land. Y veo cómo el Señor te ha dado mucha tierra. Much more land than you have now. Mucha más tierra de la que tienes ahora. I see how God is spreading you out even to other states. Veo cómo Dios te está esparciendo incluso a otros estados. And this will not be something that you have to work hard for. Y esto no será algo por lo que tendrás que trabajar mucho. This will be something that heaven has released for you. Esto es algo que el cielo ha desatado para ti. And the Lord is saying, y el Señor dice, what is in your heart, do it with all your strength because I'm with you. Lo que esté en tu corazón, hazlo con todas tus fuerzas porque yo estoy contigo. And I see that over the next few months there are going to be some disconnections. Y veo que en los próximos meses experimentarás algunas desconexiones. There are people that God needs to disconnect you so that you can still fulfill your purpose. Hay algunas personas de las que te tienes que desconectar para poder cumplir con tu propósito. The Lord is saying, don't worry about that. Y el Señor dice, no te preocupes de eso. He will make sure that the disconnections happen so that the right connections can take place. Él se va a asegurar de que esas desconexiones sucedan para que las conexiones correctas puedan suceder. But now the Lord is saying, pero ahora el Señor dice, I'm making your life a prophetic sign. Estoy haciendo de tu vida una señal profética. Because what is happening in the natural is a prophetic sign of what God is doing in the spirit. Porque lo que está sucediendo en lo natural es una señal profética de lo que acontecerá en lo espiritual. Just as God has given you much more land. Justo como el Señor te dará mucha más tierra. So the Lord is saying, así que el Señor te dice, I'm taking my children also into the promised land. También estoy llevando a mis hijos a sus tierras prometidas. And through your natural signs that God has given you. Y a través de tu señal natural que el Señor te ha dado. This will be a spiritual sign for the people of God. Esta será una señal espiritual para el pueblo de Dios. That we can take our land because it is given to us. Que podemos tomar nuestra tierra porque ahora fue dada a nosotros. And God is going to use you powerfully not only in the business world but also in the church. Y Dios te usará poderosamente no solo en el mundo de los negocios sino también en la iglesia. God is going to use you as a pillar in the house of. Dios va a usarte como un pilar en la casa de Dios. A strong pillar in the house of God. Un fuerte pilar en la casa de Dios. Dios. Habrá momentos en que las cosas serán sacudidas en la iglesia. Pero el Señor dice, por causa de ti. Debido a tres atributos que permitiste que Dios edificara en ti. Your humility, tu humildad. Your kindness, tu bondad. And your sincerity. Y tu sinceridad. Because of these three attributes, debido a estos tres atributos. The Lord is going to use you, el Señor va a usarte. To keep stability in the house of God when things are going to be shaken. Para mantener la estabilidad en la casa de Dios cuando las cosas sean sacudidas. And the Lord is saying, y el Señor te dice. I need you to be part of what I'm building here. Necesito que seas parte de lo que estoy edificando aquí. Do not be afraid to voice what is in your heart. No tengas miedo de decir lo que está en tu corazón. I need you to be part of what I'm building here. Necesito que seas parte de lo que estoy edificando aquí. Amen. Amen. Tengo una palabra para la dama que está en la segunda fila al final. I saw you in a manager's position in a job. Te vi como en una posición de gerente en un trabajo. So I don't have no clue what you do, but I think you have a very important job. No tengo ni idea de en dónde trabajas, pero me imagino que tienes un trabajo muy importante. And I saw like a lot of people under you. Vi a muchas personas bajo tu liderazgo. But the real thing that I saw, pero lo que verdaderamente vi, was that's not where you're gonna stay. Fue que no es ahí donde vas a quedarte. Because the, how am I gonna say this? It's like there's a change coming to your life. Porque es como un cambio que viene a tu vida. And it's the change is it's going to be like a surprise that suddenly happens to you. Pero este cambio va a ser como una sorpresa que de repente va a suceder contigo. And this job, yes, is going to end up being like the fulfillment of your heart's desire. Y en este trabajo va a ser el cumplimiento de los deseos de tu corazón. It'll be hard. Será difícil. But it'll bring so much joy and so much pleasure to you. Pero traerá mucha alegría y mucho placer a ti. That you will think and say, this is fine. This is what I was made for, and this is and you will just enjoy every day doing this job. Que pensarás y dirás, esto es para lo que nací y vas a disfrutar cada día en este trabajo. But you don't have to look for it. No tienes que buscarlo. It's gonna come to you. Va a venir a ti. And it will be the fulfillment of everything you've been hoping for. And you will know that this is what you were created for. Y será el cumplimiento de todo lo que has estado esperando. Tú vas a saber que para esto fuiste creada. Yo tengo una palabra para ti. Yo siento, yo veo una imagen del Señor como si Él estuviera en tu caminar, en tu día a día, al hacer las cosas comunes que tienes que hacer, como si el Señor te estuviera enseñando en los detalles a no preocuparte más. Siento al Señor invitándote todos los días, para de preocuparte. Y de una forma simple y fácil, sin ser una dura reprensión, siento al Señor diciendo, abre los ojos de tu corazón para que Dios pueda enseñarte a no preocuparte más. Abre los ojos de tu corazón para que no camines más en ansiedad, porque el Señor ya te dijo que no necesitas caminar en ansiedad. Entonces, lo que no necesitas hacer, ya no lo harás más. Y yo veo que en tu caminar a diario, el Señor está de tu lado. Jesús está de tu lado como un verdadero hermano, diciendo, no te preocupes más, y tu corazón estará alineado con lo que Jesús tiene para ti, con lo que Él quiere que hagas. No creas que aún tienes que llegar a un lugar que simboliza la tierra prometida, sino que el proceso es tu tierra prometida. El caminar es tu tierra prometida. Cada día es tu tierra prometida. Ya no necesitas correr e intentar alcanzar la tierra prometida para llegar a un lugar de satisfacción, sino que todos los días es tu proceso de tierra prometida. Where's the girl that came and talked to me yesterday? ¿Dónde está la chica que vino y habló conmigo ayer? After the meeting. Después de la reunión. Sweetie, do you have something for her? ¿Tienes algo para ella? This girl here. Esta chica de aquí. She really needs something. Ella necesita algo. You don't have anything? ¿No tienes algo? Okay. Muy bien. Anybody has a prophetic word for her? ¿Alguien tiene una palabra profética para ella? No, nobody. ¿No? ¿Nadie? Come here. Vengan. Come here. Ven. Let's pray for her. Oremos por ella. Jesus, we thank you. Jesús, te damos gracias. We thank you for this wonderful young lady. Te damos gracias por esta maravillosa joven. Oh, Holy Spirit, you love her so much. Oh, Espíritu Santo, tú la amas tanto. If any of you feels you have a prophetic word, just come here. Si alguien tiene alguna palabra profética, solo ven acá. And you can prophesy over her. Tú también puedes profetizar sobre ella. Ah, qué cosa tan linda. I knew God would have a prophecy. Yo sé que tenías una palabra profética para ella. El Señor me dice que tú tienes un llamado, que tú eres escogida del Señor desde el vientre para declarar la palabra de Dios y que el Señor desea llevarte de Brasil para las naciones. Por eso tuviste muchos tiempos difíciles, muchas dificultades, porque el enemigo acostumbra a perseguir a aquellos que son escogidos del Señor. ¡Wow! ¡Qué fuego hay aquí! ¡Fuego! El Señor tiene algo muy especial para ti y basta que tú digas que sí, que todo se cumplirá en el tiempo determinado por el Señor en tu vida. Tú eres una generación muy importante para Dios, mi querida. ¡Wow! ¡Nossa! Todo lo que ella me contó ayer fue exactamente lo que tú hablaste ahora. ¡Qué tremenda palabra profética! ¡Muchas gracias! Muy obrigado. Father, we thank you for this precious young lady. Padre, te damos gracias por la vida de esta preciosa joven. And we declare and we confirm. Declaramos y confirmamos. Yes, she's been called to the nations. Que sí, ella ha sido llamada a las naciones. God will release her to the nations in his perfect timing. Y Señor, tú la vas a enviar a las naciones en su tiempo correcto. ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! Está bom, pode sentar. Está bien, puedes sentarte. Sandru. Sandru. Yo no quiero profetizar sobre tu vida, porque ya lo hice muchas veces, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que obedecer. Tú no tienes idea de cuántas personas me culpan y me acosan. Ah, tú escoges a tus amigos para profetizar sobre sus vidas, pero a mí no me importa. La gente puede decir lo que quiera. No, de verdad, no me importa. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Lucas, Dios me dio una palabra profética para la familia entera y yo ni siquiera conocía a toda la familia. En realidad nunca nos habíamos encontrado antes. Entonces no me recuerdo bien, pero después me llegaron los mensajes. Ah, tú los escogiste a ellos. Me da igual, déjalos que hablen. Ahora vamos contigo. Here is what the Lord is saying to you. Esto es lo que el Señor te dice. Can you stand up, please? ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Can you hold your hand like this for me, please? ¿Puedes poner tus manos así, por favor? Put your hand on the other hand. Pon tu mano en la otra. And the Lord is saying to you, y el Señor te dice a ti. These hands, estas manos, have been called to do the supernatural work of Jesus. Han sido llamadas para hacer la obra sobrenatural de Jesús. These hands, estas manos, have been called to even raise the dead. Han sido llamadas incluso para resucitar muertos. These hands, estas manos, have been called to be laid on the crippled and the crippled shall walk. Han sido llamadas para sanar a los paralíticos y los paralíticos se van a levantar. But not only that. Pero no solo eso. The Lord is saying, el Señor te dice. These hands have been called to impart new vision to the people who've lost their vision. Estas manos han sido llamadas para impartir visión a aquellos que han perdido su visión. The Lord is saying, I'm going to use you. Y el Señor te dice, te voy a usar. As a man of God. Como un hombre de Dios. Who restores hope and vision to the people of God who've lost it. Que va a restaurar la visión y esperanza para las personas de Dios que la perdieron. And you will lay your hands. Y vas a poner tus manos. And the people of God will be restored in their calling of God. Y las personas de Dios van a ser restauradas a su llamado. Donde pongas tus manos, los hijos de Dios van a volver a ver la luz otra vez. Y hay muchas personas que van a ser llamadas al ministerio a través de estas manos. Veo que muchas personas han perdido su propósito en la vida. Y en el momento en el que estas manos toquen a estas personas, el fuego del Espíritu Santo va a fluir a través de estas manos. And it's going to burn through the bodies of these people. Y va a quemar el cuerpo de estas personas. And it's going to release the people from the bondage. Y va a liberar a las personas de la esclavitud. And the lies of the enemies will be destroyed. Y las mentiras del enemigo serán destruidas. They will become powerful men and women of God. Y se volverán hombres y mujeres poderosos de Dios. The Lord is saying, y el Señor te dice, be bold, be very strong. Sé valiente y muy fuerte. Because I've called you to a strong supernatural purpose. Porque te he llamado a un propósito sobrenatural y fuerte. Y el Señor te dice, no te he llamado a ser solo un lindo pastor, sino que te he llamado a que seas un hombre que libere el poder sobrenatural de Dios sobre el pueblo de Dios. No solo milagros y señales, sino cualquier poder sobrenatural que tú te puedas imaginar. Y el Señor te dice, tú serás un hombre que va a enseñar a las personas a vivir por encima de su capacidad natural. And over the next few months, a lo largo de los próximos meses, you're going to have several dreams. Vas a tener muchos sueños. And in these dreams, God will speak to you clearly. Y en estos sueños, Dios te va a hablar claramente. Some of these dreams will mess with your mind. Algunos de estos sueños van a desordenar tu mente. Because God will teach you things that you've not yet understood. Dios te va a enseñar cosas que todavía no entiendes. He will teach you clearly. Y Él te las va a enseñar claramente. You'll follow the ways of the Holy Spirit. Y tú vas a seguir los caminos del Espíritu Santo. And you will bring the people of God to a new level of authority. Y tú vas a llevar al pueblo de Dios a un nuevo nivel de autoridad. Father, I thank you for this man of God. Padre, te doy gracias por este hombre de Dios. I thank you that you've raised him up in this nation. Gracias porque tú lo has levantado en esta nación. Oh Lord, let him be the man who releases the fire of the Holy Spirit. Oh Señor, permite que sea el hombre que libere el fuego del Espíritu Santo. Receive the fire of the Holy Spirit. Recibe el fuego del Espíritu Santo. Receive the baptism of the Holy Spirit. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Let the fire of God burn. Deja que arda el fuego de Dios. A través de este cuerpo. Out of your spirit. En tu espíritu. Jesus' power. En el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. I have something for him. Go ahead. Y para ti, Daniel, yo siento al Señor decirte, no te preocupes con las personas que van a pasar por la comunidad de forma rápida, porque aún en esos tiempos rápidos que ellos pasarán por la comunidad, ellos van a adherir el verdadero ADN y ellos serán catalizadores allí en donde ellos están. Así que no te preocupes si las personas vienen o se van, no te preocupes en detenerlos o intentar sujetarlos o ejercer alguna influencia sobre ellos, porque aunque ellas se vayan a donde tienen que ir, en corto tiempo esas personas adquirirán un ADN que parecerá imposible, pero de una forma sobrenatural habrá una adquisición de verdadero ADN. Y siento al Señor diciendo que parte de este ADN será multiplicado en la vida de las personas. Y ustedes como iglesia vivirán como catalizadores de la percepción de que nosotros somos solo una iglesia universal. Did you guys already pray for Fernando? ¿Ya oraron por Fernando? Yeah. Pues ya oraron. Sí, ya oraron. Let's pray. Oremos por él. I want everybody to stand up, please. Quiero que todos se pongan de pie, por favor. There is a friend of Daniel. Es un amigo de Daniel. His name is Fernando. Su nombre es Fernando. Many of you maybe know. Muchos de ustedes tal vez lo conocen. They went to the north, northeast, I believe. Ellos fueron al noreste, me parece. And from the airport they had to take the little girl to the hospital. Y del aeropuerto tuvieron que llevar a la pequeña al hospital. She's how old? ¿Ella tiene cuántos años? And do they know yet what's the problem? ¿Y todavía no saben qué problema tiene? Some problem they cut out 40 centimeters of the intestine. Ellos cortaron 40 centímetros de su intestino. Of a 7-year-old girl. De una niña de 7 años. That's awful. Terrible. That's awful. Eso es terrible. That's not supposed to happen. Eso no debería de pasar. It's never supposed to happen. Nunca debería de haber pasado. Yeah. Things like this break the heart of God. Cosas así rompen el corazón de Dios. They happen, but they're not supposed to happen. Suceden, pero no deberían de pasar. God is raising up a church that carries the compassion of the heart of God for the sick. Y Dios está levantando una iglesia que lleva la compasión de Dios a los enfermos. And it's through the compassion that the power of God will be released. Y es a través de la compasión que el poder de Dios será liberado. So Holy Spirit. Así que Espíritu Santo. Break all of our hearts tonight for this little girl. Quebranta nuestros corazones por esta niña en esta noche. We want to cry your tears. Queremos llorar tus lágrimas. We want to have your compassion. Queremos tener tu compasión. Lift up your voice. Let's pray for our girl. Levanten sus voces, oremos por esta niña. Isabel. Isabel. Por Isabel. Just lift up your voice. Let's cry out. Solo levanta tu voz, vamos a clamar por ella. All together. Todos juntos. Toda enfermedad es ilegal. Thank you. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. We do not accept this sickness and disease. No aceptamos enfermedades y dolencias. For this reason, the Son of God was manifest. Por esta razón, el Hijo de Dios fue manifestado. To destroy the works of the devil. Para destruir las obras del diablo. And we reject this work of the devil. Y rechazamos esta obra del diablo. Holy Spirit, we honor your work. Espíritu Santo, honramos tu obra. And we thank you that you love this little girl. Y te agradecemos porque tú amas a esta niña. We thank you that her angels are all around her. Y gracias porque tus ángeles están alrededor de ella. Angels, go and touch her now. Ángeles, tóquenla ahora mismo. Angels, go and let her feel and know that you are with them. Ángeles, hazles saber y sentir que tú estás ahí con ella. Está con ella. The life of the Spirit. Desatamos la vida del Espíritu Santo. Espíritu. We command every sickness and disease to leave the body. Y le ordenamos a toda enfermedad y dolencia que se vaya del cuerpo. We command every virus and bacteria to die. Le ordenamos a todo virus y bacteria que muera ahora mismo. We command her body to be restored. Y ordenamos que su cuerpo sea restaurado. And to walk in perfect health. Y que camine en salud perfecta. Devil, take your dirty hands off her. Diablo, quita tus manos sucias de ella. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Y declaramos que su testimonio será para la gloria de Cristo. Fortalece la fe de sus padres. Let them understand. Permíteles entender that heaven's purpose are great. Que tus propósitos son grandes. For this little girl. Para esta niña pequeña. Heal. Y sánala. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amen. If you have any sickness, raise your hand. Si tienes alguna enfermedad, levanta tu mano. Let's pray for the sick right now. Vamos a orar por los enfermos ahora mismo. Raise your hand. Levanta tu mano. Any sickness, raise your hand. Alguien enfermo, levanta tu mano. Let's stand around these people and lay hands on them. Las personas que están alrededor de los que levantaron su mano, impongan sus manos sobre estas personas. Here's what we're gonna do. Y esto es lo que vamos a hacer. Somebody go there. Que alguien vaya allá. There. Que alguien vaya allá. Somebody here. Hay algunos aquí. When somebody's with you, take your hands down. Cuando alguien esté cerca de ti, baja tu mano. Here's what you do. Y esto es lo que tú vas a hacer. You ask these people exactly what the problem is. Pregúntales a estas personas cuál es específicamente el problema que tienen. Back there, it's a lady with the hands raised. Nobody's with her. Allá hay una mujer que levantó su mano al fondo. Allá hay otra. Ask them exact, don't pray and wait. No ores. Pregúntales. Pregunta exactamente lo que tiene. You ask them. Primero pregúntales. There's a man back there, his hand raised. Hay un hombre hasta allá al fondo levantando su mano. Somebody go to him. Que alguien vaya a él. Ask the people exactly what is your problem. Pregúntale exactamente a las personas cuál es su problema. When they told you, y cuando te lo digan, you're not going to ask God to heal them. Y no le vas a pedir a Dios que lo sane. We don't do that. No hacemos eso. Because God doesn't need to do anything anymore. Porque Dios ya no necesita hacer nada más. He already took care of our sickness. Él ya se llevó todas nuestras enfermedades. We take authority. Tomamos autoridad. Stand against it. Resistimos en contra de esto. If you are sick, si estás enfermo, you're not allowed to pray now. No tienes permitido orar ahora. You have to just relax. Solo tienes que relajarte. Totally relax. Tú, completamente relajado. You who pray for them, don't allow them to pray. Ustedes que van a orar por ellos, no permitan que oren. Don't get religious. No se vuelvan religiosos. You have to relax. Solo tienen que relajarse. And receive by faith. Y reciban por fe. Receiving means I say thank you Jesus for my miracle. Recibir significa gracias Jesús por mi milagro. I reject my sickness. Rechazo esta enfermedad. I let it go. La dejo ir. Let the other people minister to you. Deja que las otras personas te ministren a ti. Receive. Solo recibe. Told you, una vez que te hayan dicho, let the Holy Spirit lead you. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Don't ask God. You command the sickness to go. Pero no le pidas a Dios. Tú ordénale a la enfermedad que se vaya. Si el Espíritu Santo te dice que digas algo específico, dilo. Okay, let's go. Okay, comencemos. Everybody go. Todo mundo comience. Sean guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Si todo mundo oró, puedes sentar. Si todos oraron, se pueden sentar. Ricardo, ¿usted tiene una palabra profética? Ricardo, ¿tú tienes una palabra profética? Tengo certeza. ¿No la tienes? ¿Estás seguro? Yo sé que tú tienes algo. Ven para acá. Dios me mostró que tú tienes algo. Tienes que venir para acá. Tú no puedes esconder cosas del profeta. Él lo sabe. No, yo tuve una visión con Isabel. Con la hija de Fernando. En realidad, yo tuve esta visión el... Hoy es miércoles. Entonces fue el lunes cuando lo supe. Mi hermana me dijo que ella iba a hacer una cirugía. Y cuando mi hermana me habló, ya era de madrugada, porque mi hermana también tuvo un problema con la amnesia. Y yo me desperté y eran las 3 de la mañana. La llamé por teléfono y oré con su hijita y después fui a orar por Isabel. Y cuando estaba orando, yo vi realmente, lloré porque vi el viernes tu live sobre los ángeles. Lloré que los ángeles estuvieran allí y la tocasen, y yo vi literalmente a los ángeles del Señor allí tocándola, sanando y curándola. Y ahora, en cuanto estábamos orando, yo tuve la misma visión de los ángeles del Señor tocándola y curándola completamente y sanándola. Por eso creo que eso es una realidad en la vida de Isabel. Amén. Obrigado, mi amigo. Muchas gracias, amigo mío. Nos vamos a aprender cómo creer. Nosotros vamos a aprender cómo creer. Oh, Jesus. El Espíritu Santo me mostró alguien con dolor en el lado derecho que viene de la cabeza y baja al hombro así. Y el Señor te quiere sanar ahora. Ven. ¿Está con dolor ahora? Ven aquí. ¿Estás con dolor ahora? Ven aquí. Aleluya. Aí se pediu anjo, veio eu. Que bien. Tu pediste ángel y vine yo. Né? Amém. Agora não vai mais. Hace ya mucho tiempo que tengo este dolor. Amém. Amém? Amém. Ela não te pertence. Ese dolor ya no te pertenece. Gracias, Señor. Porque tú eres tan bueno. No hay alegría en tu corazón, ni en el dolor, ni en la angustia. Gracias, Dios, porque tú escogiste a tu hija hoy para manifestar tu gloria. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú eres tan bueno. Oh, Dios, yo declaro ahora que todo dolor sale ahora de este cuerpo. En el nombre de Jesús, declaro los nervios, los tendones, toda su musculatura regresa ahora a su normalidad. Células regresan a su normalidad ahora. Gracias, papá. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Te agradezco, Señor. Abre tus labios y agradece a Dios. Gracias, Señor, por manifestar tu amor hoy. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Haz un movimiento. Levanta a mão. Levanta la mano. Gloria a Dios. Ela não conseguiu. Ella no podía hacer esto antes. Ela também é da sua igreja. Ella también es de tu iglesia. ¿Cuál es tu nombre, filha? ¿Cómo te llamas, hija? Cleonice. Cleonice. Cleonice. Cleonice. And the Lord is saying to you. El Señor te dice. Tonight, que en esta noche, you've received a sign from the Lord, has recibido una señal del Señor, that you are a very precious child of His, que tú eres una preciosa hija de Dios, and that He never abandoned, y Él nunca te abandonó, because in your past, porque en tu pasado, there was a moment when you felt abandoned, hubo un momento en el que te sentiste abandonada, this put a big pain in your heart, y se formó un gran dolor en tu corazón, you've carried this pain for a long time, y has llevado este dolor por tanto tiempo, many times you've tried to overcome this, y muchas veces trataste de superar esto, because the pain of abandonment is so deep inside of your heart, porque el dolor del abandono es tan fuerte en tu corazón, the Lord is saying to you, y el Señor te dice a ti, tonight I've healed you, esta noche te he sanado, in order to show you, para poder mostrarte, that I'm your loving Father, que yo soy tu padre amoroso, and your loving husband, y soy tu esposo amoroso, and I will never abandon you, y nunca te voy a abandonar, and I will walk with you, y voy a caminar contigo, and I will embrace you, y te voy a abrazar, and I will strengthen you, y te voy a fortalecer, but the most beautiful thing is I will use you, y lo más hermoso es que te voy a usar, and tonight you will go home, y esta noche cuando regreses a casa, and you will lay down in bed, cuando te acuestes en tu cama, tomorrow morning, mañana a la mañana, you will wake up, te vas a despertar, and the pain and fear of abandonment will be gone, y el dolor y el miedo del abandono desaparecerá, and you will no longer fear that God will abandon you, y ya no vas a tener este miedo de que Dios te va a abandonar, and the Lord is going to give you open eyes to see the angels, y el Señor te va a dar ojos abiertos para ver a los ángeles, you will not only see the angels in your own life, y no solo vas a ver a los ángeles en tu propia vida, see the angels in the life of the other children of God, sino que vas a ver a los ángeles en las vidas de otros hijos de Dios, even see the angels at workplace, y aún vas a ver a estos sus ángeles en tu lugar de trabajo. And you will begin to see what they do and you will simply declare and agree with them. Y vas a ver lo que van a hacer y te vas a poner de acuerdo solo con ellos. And I see a girl. Y veo una niña. I don't know who that girl is. No sé qué es esta niña. But I see that the girl is very important in your life. Pero veo que esta niña es muy importante en tu vida. Very, very important. Muy, muy importante. And the Lord is simply saying to you. Y el Señor solo te dice. She's also important to me. También ella es importante para mí. And I care for her. Y yo cuido de ella. I'm going to take really good care of her. Voy a cuidar muy bien de ella. And I'm going to really make sure that she will be a woman of God. Y en verdad me voy a asegurar de que ella sea una mujer de Dios. You can be pleased with. Y tú vas a estar complacida con esto. Father, thank you for this precious lady. Padre, gracias por esta preciosa mujer. Father, we thank you that you will never abandon. Padre, gracias porque nunca la vas a abandonar. Father, we thank you that she's so special to you. Padre, gracias porque ella es tan especial para ti. Señor, we thank you. Oh, Padre, gracias. Pray for release of your perfect agape love. Padre, oramos para que tu amor agape perfecto se libere sobre ella. I release the agape love. Libero el amor agape. I speak to your heart. Y hablo a tu corazón. Be healed. Se sana. From the fear of abandonment. Del miedo de abandono. I speak to every memory in your heart. Hablo a cualquier memoria en tu corazón. Be free from the fear of abandonment. Se libre del miedo al abandono. And be free from the pain of abandonment. Se libre del miedo al abandono. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, precious Holy Spirit. Gracias, precioso Jesús. Amén. Amén. Oh, Jesús es lindo. Thank you. Is that your husband? Gracias. ¿Ese es tu esposo? She knows. No, vocês mesmo. Is that your husband? ¿Es tu esposo? Can you two stand up, please? ¿Pueden pararse, por favor? Are they part of this church? ¿Son parte de esta iglesia? It's okay. I'm just asking. Solo estoy preguntando. Anyhow, I have a word for the lady first. Yeah, are you ready to record? You can record. No importa, tengo una palabra para la dama al final. Go ahead. Muy bien. They record everything too here so you can get. Ele também está gravando tudo aqui, but então você pode pegar. Feel free to record. Pueden grabar todo, no pasa nada. And the Lord is saying to the. Y el Señor te dice. The Lord is saying, I brought you here tonight. El Señor te dice, te traje aquí esta noche. For two reasons. Por dos razones. I wanted to show you that I will use you. Quiero mostrarte que te voy a usar. But I wanted to tell you that the plan that I have for you is going to unfold very quickly. Pero quiero decirte que el plan que tengo para ti se va a revelar muy rápidamente. The Lord is saying, I have a plan for you that's so much bigger than you thought. El Señor te dice, el plan que tengo para ti es mucho más grande de lo que tú piensas. And you've been slowly and carefully walking into this. Y tú has caminado lenta y cuidadosamente en esto. But you've had doubts in your heart. Pero han habido dudas en tu corazón. That the big dream and the big plan can really be what God has for you. Que ese gran plan y ese gran sueño sea en realidad lo que Dios tiene para ti. I don't know what this means. No sé qué significa esto. But I see a big building. Pero veo un gran edificio. And I see that the building is going to be given to you. Y veo que este gran edificio se te va a dar a ti. And a lot of people will come to this building. Y mucha gente va a venir a este edificio. And they will learn many things. Y van a aprender muchas cosas. And the Lord is going to give you this building to touch many lives. Y el Señor te va a dar este edificio para tocar muchas vidas. And the Lord is saying, don't doubt anymore the big plans that I have for you. Y el Señor te dice, ya no dudes más de los grandes planes que tengo para ti. Make you a woman of great influence. Él te va a hacer una mujer de gran influencia. I see that you're going to influence even people in the political world. Veo que incluso vas a influenciar a personas en el mundo político. And the Lord is saying, don't doubt that I've made you a woman of influence. Y el Señor te dice, no dudes que te he hecho una mujer de influencia. And I'm going to connect people of influence with you. Y voy a conectar a personas de influencia contigo. But they will be influenced through you. Mas serán influenciadas por medio de ti. And then they will use the power of influence. Y ellos usarán ese poder de influencia. To really release what you have taught them. Para liberar eso que tú les enseñaste. And there will be many areas that will be transformed and changed. Y habrá muchas áreas que van a ser transformadas y cambiadas. And I hear the Lord saying. Y escucho que el Señor está diciendo. Through you there is a prodigal son that will come home to the house of the Father. Que por medio de ti va a haber un hijo pródigo del Señor que va a regresar a la casa del Señor. God's going to use you to bring a prodigal son home. Que Dios te va a usar a ti para traer ese hijo pródigo a la casa. And the Lord is saying to your husband. Y el Señor le dice a tu esposo. I'm going to use you in a way. Voy a usarte en una manera. That will be really, really, really crazy. Que va a ser muy, muy, muy loca. There are people in the past that have tried to put you in a box. Y hubieron personas en el pasado que te intentaron poner en una caja. They've said you have to be like like this. Te dijeron, tienes que ser así. As a good Christian, you've got to act like this. Como buen cristiano, tienes que actuar así. Got to do this, be like that. Tienes que hacer esto, actuar así. But somehow you felt that you had a call of God upon your life. Pero de alguna manera sabías que tenías un llamado de Dios para tu vida. But you also felt you didn't fit in that box. Pero también sentiste que no encajabas en esa caja. So the Lord is saying, that was me. Y el Señor te dice, ese era yo. What people have called rebellion. Lo que la gente ha llamado rebelión. I called submission to me. Yo le he llamado sumisión hacia mí. Because the Lord is saying, y el Señor te dice, I never wanted you to be pressed inside of this religious box. Yo nunca quise que estuvieras dentro de esta caja de religión. And I see that God is going to use you very powerfully with men. Y veo que Dios te va a usar poderosamente con los hombres. Specifically men who are and have been addicted to alcohol. Específicamente hombres que estuvieron o tuvieron problemas con el alcohol. And God is giving you a powerful ministry to set these men free. Y Dios te ha dado un ministerio poderoso para liberar estos hombres. They will become men who will love God passionately. Y estos hombres se van a volver hombres que van a amar a Dios apasionadamente. And they are going to serve Jesus through you. Y van a conocer a Jesús por medio de ti. And they will then spread the gospel very powerfully. Y ellos van a esparcir el evangelio de una manera muy poderosa. But regarding your natural life. Y acerca de tu vida natural. The Lord is saying, el Señor te dice, you will be a businessman whose business will continually expand. Tú vas a ser un hombre de negocios cuyos negocios se van a expandir. Continuously expand. Van a crecer de forma continua. And it will have nothing to do with your natural knowledge. Y no va a tener nada que ver con tu conocimiento natural. It will have to do with the knowledge of heaven released into your heart. Esto tendrá que ver con el conocimiento del cielo desatado en tu corazón. That will teach you kingdom business principles. Y esto va a enseñarte principios de negocios del reino. And you will be very, very successful. Y vas a ser muy, muy exitoso. The Lord is saying there is something that has been spoken over your life in the past. Y el Señor dice, hay algo que fue dicho en tu vida en el pasado. And these words have kind of hovered like a curse over your life. Y estas palabras quedaron sobre tu vida como una maldición. And they've stopped you from being successful in business. Y estas palabras te han detenido para ser exitoso en los negocios. So the Lord is saying, y el Señor te dice, tonight these words are canceled. Y esta noche todo eso queda cancelado. And they are changed. Y son cambiadas for my words. Por mis palabras. Yes, you will be a fruitful business. Y tú vas a ser un hombre de negocios. Amen. The Lord is saying, amen. To this beautiful, sweet little girl. El Señor le está diciendo a esta hermosa y dulce niña. That she's going to shock you. Ella los va a impactar. Really shock you. Realmente los va a deslumbrar. En verdad los va a sorprender. Because the Lord is saying, porque el Señor te dice, you have seen signs of a prophetic anointing upon her life. Ustedes vieron señales sobre la unción profética en su vida. But the Lord is saying, these are only the first few signs. Pero el Señor dice, estas solo son las primeras señales. There will not only be signs of prophetic anointing and calling upon her life. Y no solo van a ser señales de la unción profética en su vida y su llamado. But she's going to be a girl. Ella va a ser una muchacha. That will have a very special anointing. Que va a tener una unción muy especial. And the anointing is going to be shocking. Y esta unción los maravillará. She's going to walk through religious demons and the demons are going to fly. Ella va a caminar sobre esos demonios religiosos y los demonios van a salir volando. They're going to fly. They're so terrified of her. Van a salir huyendo del miedo que van a tener de ella. God is using her for even an anointing to break the Jezebel spirit upon the church. Y el Señor la va a usar también para romper el espíritu de Jezabel en la iglesia. Because there are many churches that have been destroyed by the Jezebel spirit, but she will be used to destroy the Jezebel spirit. Porque hay muchas iglesias que fueron destruidas por el espíritu de Jezabel, pero el Señor la va a usar para romper ese espíritu. Nobody ever will be able to put her in a box. Nunca jamás nadie va a poder volver a ponerla en una caja. Nobody. Nadie. Because God himself is not permitting that. Porque Dios mismo no lo va a permitir. Because she's going to walk in the anointing that is unlimited. Porque ella va a caminar en esa unción que es ilimitada. She will be part of the last generation before Jesus returns. Ella formará parte de la última generación antes del regreso de Jesús. And she's going to be a prophetic sign that Jesus is coming back soon. Ella va a ser una señal de que Jesús va a regresar pronto. And that there is a generation that is passionate for Jesus. Y que habrá una generación que está apasionada por Jesús. And that hates the works of the enemy. Y que odia las obras del enemigo. And she will be powerfully used to break the works of the enemy off the lives of many people. Y ella será usada poderosamente para destruir las obras del diablo de las vidas de muchas personas. So, even in entire churches. Incluso en iglesias enteras. She's going to tell you many times. She will tell you not only about angels. Y muchas veces ella te va a hablar no solo de ángeles. But she will tell you things of the spiritual world that in the beginning you will see. This is, you will say, this is not supposed to happen. Y ella va a hablar del mundo espiritual de cosas que tú vas a decir, eso no debería de estar pasando. But she will tell you very naturally. Pero ella lo va a decir muy natural. The Lord is saying, through her, y el Señor dice, a través de ella, I will release many people to walk in the supernatural, natural. Voy a desatar a muchas personas para que caminen en lo sobrenatural de forma natural. Because she will learn to interact with heaven very naturally. Porque ella va a aprender a interactuar con el cielo de manera muy natural. She will learn to interact with the whole spiritual world very naturally. Ella va a aprender a interactuar con todo el mundo espiritual de una manera muy natural. And never will she accept religion. Y nunca va a aceptar la religión. Never. Nunca. There will be moments where she will even be rude. Hay momentos en los que incluso ella va a ser ruda. But the Lord is saying, pero el Señor te dice, you have to teach her to walk in love. Tú tienes que enseñarle a caminar en amor. But she will never bow to religious spirit. Pero ella nunca se inclinará ante el espíritu religioso. Because the Lord is using her as a sign. Porque el Señor la va a usar como una señal. That he's coming back soon and there is a last generation. Que él viene muy pronto y esta es la última generación. Princesa, ¿você tem alguma coisa que Jesus mostrou para você que você quer compartilhar? Não? Spirit. Espíritu Santo. I give unto her what you have given me. Le doy a ella lo que tú me has dado. I impart to her. Imparto a ella. Open visions. Visiones abiertas. Prophetic anointing. Unción profética. Angelic interaction. Interacción angelical. Walking in and out of heaven. Entrar y salir del cielo. I impart into you. Yo te lo imparto a ti. What God has given me. Lo que Dios me ha dado. Amén. Amén. Obrigado, filha. Pode. Eu vi anjos abrindo a porta para vocês, visões irem pro céu e tudo que vocês tem desejo de fazer, eu vi os anjos abrindo essa porta para vocês fazerem. Porque vocês sabem que a qualquer hora essa porta vai estar aberta para vocês fazerem isso. Obrigado. Put your hands on your heart. Pongan sus manos en el corazón. And declare with me with faith. Y declaren esto conmigo en fe. I am. Yo soy. A son of God. Un hijo de Dios. With the same DNA. Con el mismo ADN. Of my big brother. De mi hermano mayor. Jesus Christ. Jesucristo. I am. Yo soy. One with Jesus. Uno con Jesús. I have. Yo tengo. The authority of Jesus. La autoridad de Jesús. Heaven backs me. El cielo me respalda. Holy Spirit. Espíritu Santo. Teach me. Enséñame. To exercise my authority. A ejercitar mi autoridad. Every place you send me. A cada lugar que me envíes. Let heaven invade earth. Deja que el cielo invada la tierra. Through me. A través de mí. Holy Spirit. Espíritu Santo. While I sleep tonight. Mientras duermo esta noche, speak to me. Háblame. Give me prophetic dreams. Dame sueños proféticos. Let me hear your voice. Déjame escuchar tu voz. Let me visit heaven. Déjame visitar el cielo. Let me see my angels. Déjame ver a mis ángeles. Open my eyes. Abre mis ojos. To see the spiritual world. Para ver el mundo espiritual. I'm hungry. Estoy hambriento. For your presence. Por tu presencia. Experienced. Quiero experimentar. I love you. Te amo. Amen. Amén. Boa noite. Até amanhã.